todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 40. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... El Vallito, arroba Vallito. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por Rengo City? En cuarentena, como empezamos en este podcast, ahora estamos de vuelta así. Sí, plan vacaciones fue un éxito. ¿Alguna predicción de que van a levantar la cuarentena, algo? Sí. Corrió el rumor de pasillo que, ¿sabes qué? A este le tengo más fe porque este como que vino el rumor desde casi jefatura, que decían que va a ser hasta que el 18 de marzo se levantara cuarentena. Puta, o qué caleta. 18-14, no me acuerdo bien. Ya. 18 debería ser porque se cae el día jueves. Bueno, la verdad es que eso dijeron, así como que dijeron, no, pero si el 18 ya salimos de la cuarentena, dijo alguien. Ese alguien es como de cargo alto, así que como que fue, ¿por qué sabe eso? ¿Y por qué y lo después que lo dijo se tapó la boca? Como que lo dijo, como que tiró la weá, así que si es que llega a ser cierta esa cuestión, significa que entonces no es que hagan las cuarentenas según como van los casos, sino que al final la hacen para controlar la población en pandemia. debe ser un... En pandemia. Hombre, culiado, sí. Malo ese, pandemia. Me encuentro ordinario el pandemia. Encuentro como que igual podían haberse esforzado los conspiracionistas en un nombre más bacán, pandemia. Pero eso, sí. al menos eso fue acá el Renko. Oye, ya estamos en recta a los 50 capítulos cuando se estaba entrando en. Sí, hoy llegamos a la cuarentena de 40. Sí. Oye, que hemos hecho hartos capítulos, weón, de repente vino para atrás. Y de 3 horas cada una, así que sí, no hable la weá. Qué manera de hablar weá. Eso es horas de hablar weá. Eso es lo que impresiona. Oye, vamos a lo que venimos, que esta vez vamos a comentar lo que hemos visto entre enero y febrero. Vamos a hacer nuestro resumen mensual y... Hemos visto poco. Yo por lo que he visto las listas, estas listas son pequeñas comparadas a la anterior, como que estuvo relajado en enero. Sí, es que antes hacíamos la mensual y era básicamente lo que hicimos aquí en 2 meses. Incluso más antes hacíamos. Sí, incluso tuvimos casos en que lo dividimos en 2 partes porque habíamos visto mucho en un puro mes. Sí. Pero parece que las vacaciones estuvieron buenas. Sí, porque... bueno, fue más vacacionado, entre comillas. Sí, fue más descansar. Fue como descansar de la presión del hobby. Sí, la presión de hobby. El corte, enfermedad por hobby. Era estrés por hobby. Estrés por hobby. Ahí está el nombre. Sí. Algún día vamos a explicar eso. Así que eso. Oye, bueno, tú tenés más que yo esta vez. Sí, aunque hay una. Que... Sí, hay una que es la primera por hablar que corresponde al 6 de enero, que igual ya la comentamos en el. Que hicimos trampa, por decirlo, en las películas de vistas en el 2020, en el último de la primera temporada. ¿Ya? Ya hablé de esta. La nombramos al tiro, ¿cierto? Nos tiramos al tiro a... Sí, vámonos. Al post-tema, ya. ¿Sí? Sí, la que yo vi el 6 de enero fue Another Round, Druk. Esa, la del Matt Mikkelsen, de este weón del Hannibal. Tú la dejaste entre tu top 10 el año pasado. Buena la wea. Sí, yo no la dejé en el top 10. Principalmente no la dejé en el top 10 porque el año pasado. Es que no, porque el año pasado justo también dieron weas que yo había estado terminando de ver, por ejemplo, BoJack. Y otras weas que me retomaron en hobbies, por ejemplo, ver anime, que fue Dorohedoro. Y Another Round era de las buenas películas del año pasado. Sí. Y es muy entrete la weá, está disponible solamente en torrents. Todavía no está en ninguna plataforma. Yo creo que quizás con los Oscar alguna plataforma la compre. Sí, de más. La mejor película extranjera. De más que esta va a estar ahí. En alguna plataforma bien popular. Yo creo que esta se va a ir al tiro a Netflix. Que es como que la que compra más weas europeas. Es que la que está más cagada, yo creo, el otro día leía que era como una de las más cagadas de las plataformas de streaming porque no tiene tanta plata comparado a la plata que tiene Amazon y la plata que tiene Disney, pues weón. Sí, pues. Como las que tienen mucho más dinero que Netflix, entonces dicen que el panorama para Netflix después se va a complicar con el tiempo por el tema de las lucas invertidas en producciones. Sí. Comparadas a estas otras que tienen la avalan unas empresas grandes detrás. Pues bueno. Pero igual yo encuentro que Netflix la ha hecho bien en el sentido que por lo menos ya tiene su nombre y tiene su premio y tiene su prestigio entre la gente que le gusta binguearse y maratonearse series. Sí. Por lo menos. Pero, por el año pasado sacaron esa cuestión de la Gambito de Dama y igual dio harto que hablar. Sí, no sé, en ese sentido no, nada que decir, porque sus series dan que hablar, y eso es lo importante. Sí, sí. Netflix como que sabe posicionar sus producciones dentro de lo que son redes sociales. Ahora vamos a ver qué va a pasar con el tiempo, pues. Sí. Eso es lo que digo, porque Disney entró hace muy poco, entonces igual ha removido el mercado, el negocio, pues. Tiene producciones que son trending topic, como todas las semanas, por ejemplo, WandaVision en este momento está haciendo trending topic. Y esa es la weá que Disney se trae ahora, la más Marvel. Y cuando tiraron la weá, se trae más Star Wars. Así que sí, Disney va a ser como el que va a llevar la batuta, yo creo, este año. Sí. Es que y tiene, Paramount tiene... también llegó, bo. Ahí. Sí, me dio risa esa weá. Como que llegó así como capito de Nas. Pero viste, como el WhatsApp, o sea, el mensaje WhatsApp, el mensaje en Twitter. No. Creo que fue que decía: esta, como que esta no es otra plataforma de streaming, esta es Paramount Streaming. Y como que, es otra plataforma de streaming, por coche tu madre. Dice la wea. A mí me da risa que fue como que llegó así como el alumno nuevo, así como que entró, se sentó y ahí, hola, estoy presente. Sí, está difícil igual. Es que hay weas muy potentes. Esa es la wea, yo creo que. Y hay tres que están muy consolidadas. Imagínate que, por ejemplo, Netflix, una consolidada, Amazon y Disney entró consolidada al tiro. Sí. Disney entró consolidada, no hay nada que hacer, si los buenos entraron y puta, con la promoción, todo el tema, dijeron, aquí estamos, esto es lo que ofrecemos, vengan a nosotros, ¿no? Y el tema es que los niños que vengan a mí. Y caché que yo la plataforma que menos usaba es la de Disney. Yo no he visto dos cosas. No, yo es la que menos he usado comparado a Amazon o Netflix, pero con el tiempo va a estar todo igual. Como ver, sí, porque es que uno pasa por de una en otra. Po. Yo, por ejemplo, hace un tiempo hablaba muy bien de Amazon, sigo hablando bien de Amazon, pero ya no he visto más weas en Amazon. Como que me cambié, estoy entre Disney y Netflix. Y va a salir algo en Amazon. Hace poco estuve escuchando hablar de una serie de Amazon que son buenas, que están ahí, y dije, ya voy a empezar. O tienen mucho anime antiguo, por ejemplo, que nadie me interesa ver. Y nada, Amazon tiene buen anime antiguo, entonces también quiero empezar como retomando el tema de ver anime. Entonces, mi idea es lo más posible es ver anime en alguna plataforma de streaming, estar descargando, que igual implica, tengo que buscar que ojalá estén en HD, que tengan la mejor calidad, las teles tienen alta resolución, entonces tampoco puedo ver en calidad tan mala. Sí. Ese otro tema también. A todo esto, una noticia, primicia, tengo otra tele. Compré tele, así que tengo otra tele, weón. Así pudiendo. Que eso. No pudiendo, sí, ¿no? Así que. ¿Cómo que está mala la cosa? ¿Cómo que está mala la cosa? Plandemia. No, y lo mejor, compré esa tele con el retiro del 10% el 3. Ah, ya. Porque así yo soy, un weón que juega ahí con el límite, la adrenalina, el peligro. Pobre. Exacto. Dale, ¿con qué más tenéis? Pues, ah, ya, sí, Another Round. Yo la recomiendo, Caleta, la recomendamos, Caleta, ya. Y que, sí. Puta, el final de esa película es muy bueno. Y véanla, si toma, véanla tomando ahí con un copetito. Véanla con un copetito. Me gusta, Caleta, la premisa de esa película. Eso de que... ¿podía hablar un poco de la premisa? Pues, sí, pues, la premisa se trata de que están los profes, ya todos así como chatos de su pega de profe. Están todos como medio depres. Todos con sus problemas. ¿Y de la vida? Sí, pues es como ya cuarentones con su momento ya de cansancio, de que ya no hay nada nuevo. Y uno de los investigadores dice: oye, ¿sabes qué? El cuerpo humano siempre está con un déficit de alcohol. Que así, orgánicamente, en químicas del cuerpo, como que siempre hay un déficit de alcohol. Por eso, si te tomáis, como no sé cuánto eran, como 300 milímetros de. Mililitro de alcohol, vaya a andar tiki-taka, como que vaya a completar todo lo que necesitáis para que la química del cuerpo funcione bien. Y ahí parte la película, con todos copeteándose un poquito y les resulta. Así como que empiezan a mejorar el día, mejoran el ánimo, les va bien con todo, como que socialmente son mucho más, más activos y más validados. El problema es de que empiezan a pensar de que, puta, si un poquito funciona, otro poquito más va a ser lo mejor. A sacar todo mi potencial. A sacar todo el potencial. Y eso es lo bacán de la película, que yo encuentro que se salta ese moralismo de decir el copete es malo, porque de hecho la película fue concebida como decir el copete entrete. Pero ser responsable, es una wea así el... Sí, porque al final te muestra que al final el problema no es el copete. Sí. Al final el problema es lo que es como la adicción con la que carga cada persona, que trae tus problemas personales, tus problemas en la familia, tus problemas en el trabajo, que todas esas cosas se van acumulando, la cotidianidad de la vida, que hay cosas que se vuelven muy cotidianas, sí. o ya no las miráis con la misma visión que quizás la viste cuando era joven. Se vuelve eso, rutinaria. Esa es la palabra. Sí. Pero no sé si ya sabes, conté de lo que pasó en esta película, pues de que al principio parte así la idea de la película que iba a ser así, y de pronto la hija del director se muere, po. Sí. Se muere, sí, antes de empezar a grabar, que era, ella iba a ser una de las hijas del protagonista, de hecho, ella iba a actuar. Y se muere porque la atropelló un hueón curado. Y ahí es cuando reescriben la mitad de la película. Y ahí ya como que cambia un poquito el mensaje. Y ahí se siente ya quizá un poquito más moral la encuentro de la película. Pero yo sigo encontrando que los minutos finales de esta película, toda la escena final, valen toda la película. Para mí esa escena final que tiene, que es como una celebración a la vida, esa weá es la raja. Pero esa escena final es una bofetada en su cara, señor. ¿Por qué? Que digamos que podría ser tomado como un musical. ¡Puta, sí! ¿Sabes que sí? Y usted le carga los musicales. Pero es que hay una cosa. Pero es que hay una cosa que a mí, que es lo que me carga de los musicales, que me sacan del realismo que le tratan de dar a una historia. Me pasa eso con los musicales. Como que es raro para mí de que de pronto la gente esté conversando y de pronto se pone a cantar así como ya, hilando la historia. No, esa weá me carga. A mí me saca el tiro de la onda. Pero en esta película no, porque en esta película tiene contexto. Tiene respuesta para todo usted, señor. Se lo han dicho muchas veces en la vida a usted, señor. Se lo han dicho muchas veces en la vida. Usted tiene respuesta para todo. Mi mamá me decía, vos vayas a ser abogado cuando grande, chiquillo culeado. Siempre. No le respondía. Así que eso, mi primera vista y primera gran recomendación para que la vean, porque esta weá fijo nominada al Oscar como mejor internacional, mejor película extranjera, Another Round. Perfecto. Bueno, ya la vi, ya no la tengo por qué anotar. Sí. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Ah, ¿sigo yo? Sí, dale, que tenéis más que yo, así que dale, no. Aquí viene, puta, en esta yo creo que nos vamos a extender, weón. Démosle nomás, peleemos, ya sé que viene, peleemos. Tenet. Pedazo película, al Oscar nominada, mejor película. No, no, para la weá. Yo le tengo una estrellita a esta weá. Creo que te exageraste en esa weá. Creo que exageré, debió haber sido media estrella la mierda. Pero le tengo un corazoncito. A mí, dale, no, dale. Sí, porque yo es que, es que esta es una de las pocas películas que me causó ese efecto de ponerle un nota 1, pero ponerle el corazoncito, porque la película la encuentro mala como película. Onda, me carga esta película, pero me entretiene hablar de lo que me carga esta película. Es de esas películas que siento que son todas las cosas que trata de meterle son malas. Es todo lo que pensamos de Nolan. Es que esta película es Nolan. Esta weá es una película que es demasiado creída, demasiado snob y demasiado sobreproducida. Y es súper blandita la weá. No tiene ni una sustancia, encuentro yo, detrás. O quizás la tiene, pero a mí no me pega para nada esta weá. A mí lo que más me gusta de Tenet, insisto, son los efectos especiales. Es que a eso voy, con qué sobreproducida. Sí, no, yo creo que lo que más me gusta es cómo se ven los efectos especiales. Y creo que más adelante alguien podría hacer una mejor historia tomando algunos argumentos de acá. Yo creo que de acá puede salir. Sí, esta película, la idea detrás es súper buena. Me gusta harto. Que es como ver básicamente Terminator desde el punto de vista de la gente del pasado. Por decirlo de una manera. Es como, esa weá la encuentro buena. Como, ¿qué haces vos frente a viajeros del tiempo? ¿Cómo pelearle a un weón que cacha toda esa weá, po? Que tiene todas las tecnologías. Pero aquí todo funciona en pos de la idea de la película. Y sabes que esa era la weá que yo, sabes que no voy a hablar tanto de la película como tal, porque visualmente, si quieren verla, véanla, porque es bonita. Como casi todas las películas de Nolan, yo encuentro que técnicamente son buenas. Sí, yo creo que ahí por lo menos tiene una nominación al Oscar. Yo creo que su nominación al Oscar va a ser por el tema del efecto especial. Quizás, sí. No, puta, por sonido puede ser. Me gusta un poco el Mira, sonido por edición puede que también. Bueno, sí. Porque también, yo encuentro que... ¿sabes qué? Después de ver esta película me hizo el click la wea. Al menos, algo súper personal, una apreciación mía. Pero encuentro que esa es la gracia de Nolan como director. Como mente creativa de todas estas weas que hace. Que el weón es súper... cuadrado, es súper como aplicado en lo que son los tiempos de la historia. Esa wea se ve súper bien aquí, porque el weón te hace cuadrar toda la historia en un sentido y en el otro, así en sentido derecho y en sentido inverso. Te la hace cuadrar como perfecta la wea, así como ya en este minuto pasa esta cuestión y por lo tanto en este minuto aparece tal wea y eso se va a ver en el fondo de la pantalla, así cuando de bien secundario, que si tú no la veías al principio va, es obvio porque no estáis pendiente de eso porque la acción está pasando acá, ya. Pero eso yo también se lo veo en todas las otras películas, por ejemplo la wea de ¿cómo se llama esto? De Dunkirk, que todos los tiempos iban pasando en el momento que tenían que ser y según como que ¿te acordás que esa weá es como que todo justo calzado? Es una weá muy enredada porque todos funcionan con un tiempo distinto. Con unos tiempos distintos. Y en Interstellar también, pues. También la weá era como que, esta weá pasa 40 minutos y por lo tanto son tantas horas y son tantos días en el mundo. Año. Sí, esa weá. Está el meme de esa weá. Y yo creo que todas esas weas son en base a que cuando hizo Memento, la gente lo vacionó, todos le dijeron, oh weón, eres seco, amigo. Porque el weón logró hacer la película al revés, con los tiempos ordenados. O sea, como que hizo bien su pega en organizar el cronograma, por decirlo, toda la cronología. Y yo siento que ya, primero hizo esa weá, ordenar la película al revés, después hizo una película en que todo pasaba en tiempos distintos y todo seguía sucediendo con el mismo estilo de, o sea, con el mismo ritmo de tensión de la película como tal, que fue en Dunkirk, o que también todo iba pasando en los tiempos correctos, como por ejemplo Inception, que los tiempos cada vez eran más lentos, pero era porque estaban dentro de sueños y sus weas de explicaciones. Y aquí, yo creo que él quería decir, ya, yo sé que voy a hacer una película en que pasa todo esto en un tiempo derecho para adelante y después para atrás. Voy a hacer una película que se pueda doblar en sí misma y que se pueda contar para adelante y para atrás y que siempre va a tener ese sentido. Y yo creo que ahí está el problema de esta película. Que la película está hecha sobre las ganas del weón de mostrar esa habilidad que tiene en contar una historia en base a las cronologías de las acciones. Y dijo, ya, ¿cómo puedo hacer esto? Ya, hagamos una película que el tiempo puede ser corrido invertido. Ya, ahí creó el concepto de la película. Cuando creó el concepto dijo, ya, ¿y cómo hago eso? Haciendo una película como de espionaje. Y ahí fue metiendo más weas que no se fueron juntando. Yo siento que esa fue la wea, yo siento que esa es la wea que pasa con Tenet. Que una película... ¿Tiene unos Deus Machina más? Sí, yo siento que esta película tiene ese problema de que es una película que está hecha en base a una idea y toda la historia gira en torno a esa idea y por lo tanto los actores explican la idea. Todas las weas van juntándose y van haciendo, no van funcionando de forma orgánica, sino que van funcionando para explicarte una wea. Y encuentro pues que eso me mata la película. Como diciendo, puta, si tú no entendiste esta wea este minuto, esto es lo que está pasando. Sí. Es lo que está pasando. Y se nota mucho, y algo que critican mucho son esas conversaciones que te empiezan a explicar paradojas del tiempo y ese tipo de weas que son. Y no son naturales las conversaciones. No salen naturales. No, por mucho que sean científicos los que te cuentan la wea, es como muy penca que justo es un científico el que te la cuenta. Y te lo bueno, cuenta con término diciendo de, mira, tú que eres más estúpido, te voy a... esto que eres un campesino, te voy a decirlo de una manera más simple. Y te lo dije, será así como, esto está funcionando al revés, por lo tanto debes pensar como que está al revés. Pues esa wea me mataban toda la cuestión, me quitaban toda la onda de la película y me la hacían aburrida. Porque la sentía clínica, la sentía como estéril. Yo lo otro que siento también que me complica mucho es como, hay ciertas cosas que quiero saber de esa película. Hay ciertas weas del futuro que quiero saber, eso, y que no te las explica. Eso es lo que yo siento. Y también esa wea me patea. Sí, hay películas que no te explican cosas y tú dices, ya está bien que no las expliquen. Pero aquí yo siento que me las debe esa explicación. Necesito esa maldita explicación. Yo siento que justamente aquí. Que me cuadre la wea. Yo siento que justamente aquí es necesario ver un poquito más allá de lo que hay presentado en la película. Porque la wea, yo encuentro que una de las cosas buenas de esta película es la idea de que el malo es bueno. Estoy spoileando, pico. Porque... es una idea, no estáis spoileando nada. Sí, más. No, pero voy a lo a que la motivación del malo es como hacer un bien mayor. Un Thanos, sí. Básicamente es un Thanos este weón. Es un Thanos, pero es básicamente un Thanos, no por... por decirlo... No es tan bueno como Thanos. No, sí, porque bueno, Thanos decía, ya voy a quitar la mitad de la población porque quedan pocos recursos. Eso es básicamente lo que dice Thanos. Y su motivación, de como que él se siente como el justiciero grande. En cambio, este weón dice, puta, no tengo nada que perder. En cambio, hay mucho para ganar para el resto. Así es que pico con que me vean como malulo. Total, esta weá es para el resto. Y aparte que pico si me muero, ¿sí? Yo estoy muerto, básicamente eso es lo que dice. Pues el malo aquí me cae bien. Y yo creo que es un gran problema de que solamente me caiga bien el malo en esta película. El resto no sentí carisma de nadie. Salvo el Robert Pattinson, ese el nuevo Batman, el. Sí. El Edward Cullen. Que también siento que está como simpático su personaje, pero que. Es tan creado en pos de lo que te quiere contar la historia que tú veas que no. No sé, se siente demasiado de cartón. Es que tiene una escena culiada de repente que tú decís, ¿para qué pusieron esas weas? Sí. Al principio hay una escena de los barcos, que el weón llega a esta parte de donde están como la hélice, esta cuestión como de la energía eólica. Sí. ¿Entendí? No, ¿para qué chucha lo dejan ahí? Después lo van a buscar, le van a explicar. Bueno, aparte que son muy como innecesarias, siento yo la película. Sí, sí, por eso. Bueno, yo la veo así. Por eso encuentro que los diálogos son demasiado penca. las actuaciones son como demasiado al servicio de contar una historia y no vivir la historia que encuentro que un personaje debería hacerte sentir. Y la acción esperaba más. Yo de verdad esperaba una acción más bacán, pese a que tiene escenas muy buenas, por cómo se ven novedosas. Pero encuentro que el problema es que las escenas que te muestran de una weá de acción, no, después te las repite por la chucha, ¿por qué las repite en sentido inverso si ya vi la weá? Así te ahorráis 20 minutos de película con eso que se sienten aquí, al menos para mí. Ya, bueno, las dos veces no lo sentí tan. La sentí rápida igual. Ya, yo no. Porque yo la esperaba sentí. Esperaba cierta situación, entonces, guau, ya va a pasar esto. Yo sentí larga la película, la verdad. Pero es que es larga la wea. Si no, si es larga la wea, no hay nada que hacer. Y eso que está cortada, porque se supone que esta wea iba a durar como 3 horas y al final terminó durando 2 horas y media. Yo creo que el tema está en que. Yo espero que salgan ideas buenas de esto. Que sí. Hay gente que. Todo pero yo creo concepto... que. Y lo lleva a otro nivel, como pasó con Inception, que con. ¿Cómo se llama esta película de Marvel? ¿Cuál de todas? No, la que. La de Inception, la que siempre hablamos que se parece al. Puta, el Doctor Strange. Doctor Strange, siento que los efectos especiales de Inception fueron llevados a. Fueron llevados de bien. De buena forma en Doctor Strange. Oh, weón, me acordaste, po. Que esa era otra wea que me pasó con esta película. Que las escenas de tiempo invertido aquí no la encontré tan bacanes como la escena de tiempo invertido de Doctor Strange. Doctor Strange la encontré mucho más ingeniosa en cómo usar el tiempo invertido para que todo funcionara. funcionara en la escena final. Cuando en la escena final el weón se acuerda de que el auto iba a andar en tanta dirección y que iba justo a saltar, no sé, un bache y que iba a pasar por ahí, el weón salta sabiendo que iba a pasar eso. Porque bueno, es clever, es como inteligente para hacer esa wea. En cambio aquí todo pasaba en tiempo invertido y por lo tanto no habían tantas escenas que usaran esa mecánica del tiempo invertido, como si lo usaban más en Doctor Strange, y que se veía mucho más bonito encuentro en Doctor Strange. Aquí dos escenas bonitas me acuerdo de escena invertida aquí. Una era un edificio que se rompe como en dos, porque una parte como que la rompen en tiempo invertido y la otra la rompen en tiempo normal. Esa weá se ve muy bacán. Y ¿cuando va a tomar el auto? ¿Cuando entra el tiempo invertido? Sí, también me gusta toda esa escena. Escena porque van los pájaros al revés, el barco va al revés y se ve súper como natural. Sí, eso. Muy natural. No se ve como tiempo, o sea, como el video puesto al revés nomás, sino que se ve como que... Sí, no se ve rewind, sino que se ve como bacán, como cuando pisa el agua la primera vez. Se ve bacán, sí. Pero eso. Y lo otro que encuentro que tengo anotado aquí... Que la resolución final es que esta película tiene muchas ideas que son de Billy Ted. En serio. Que Billy Ted es mucho más entretenido. Porque aquí... ¿Sabes que no me acuerdo por qué escribí esta wea? ¿Qué habrá hecho Nolan? Que yo me acordé de Billy Ted. Porque en Billy Ted hay una wea muy bacán. Que no te muestran cómo viajan en el tiempo para hacer ciertos planes, sino que te muestran la resolución de cómo lo hicieron. Como que te dicen, ¡oh! Así lo hice. No pensaste que esto lo habíamos hecho ya en el pasado, pero tuvimos que volver a hacerlo y viajamos en el tiempo y somos del futuro. Esa wea es muy bacana en Billy Ted, porque se sacan de la manga la wea, básicamente. Es súper ingeniosa y como chiste funciona a la raja. Pero aquí lo usan como en punto serio y no se ve entrete. No tiene esa chispa que tenía en Billy Ted. Así que así con Tenet, pues mi película con menos nota pero con like, porque podría hablar más de esta wea, pero pero hay que darle más espacio a las otras películas. Sí. Ya perdón. Sigamos. Por extenderme demasiado. Voy yo. Dale con, tú. Con algo que hemos leído los dos, que es un manga. Ah, es The Promised Neverland. Sí. Vamos a hablar de ese manga, un chone. Está escrito por Kai Uchirai e ilustrada por Osuka de Miso. No, aquí no es como estamos siempre acostumbrados, que sea una pura persona quien hace todo. No, está bien, aquí hay dos personas. A veces dicen que eso es un problema. A la larga termina siendo un problema. Yeah. Bueno, aquí nos encontramos con una historia distópica que está basada en el año 2045. Aquí tenemos tenemos un orfanato, tenemos unos chicos que viven en un orfanato que se llama Gracefield House. Y aquí tenemos a nuestros protagonistas, que son Emma, Norman y Ray. Digamos que esos son los tres protagonistas, y los cuales viven en este orfanato, que en el cual tú al cumplir 12 años, tú tienes que en el fondo te adoptan. O sea, te pueden adoptar también antes, y también te pueden adoptar más chicos, pero como que los 12 años el tope para que estén en el orfanato. Y de ahí ya te buscan como una familia adoptiva. Entonces, y aparte acá tenemos a una persona que es quien los cuida, que ellos la llaman madre, que es la persona como encargada de todo el orfanato. ¿Cuándo se produce el quiebre? Cuando Emma y Norman rompen las reglas de acercarse a la entrada del orfanato para ir a dejarle como... era como un peluche a una de las chicas que es adoptada. Y cuando ellos se acercan a la puerta... descubren el secreto, que en el fondo a los chicos cuando salen del orfanato no los adoptan, sino que como lo asesinan y los convierten, como se dan cuenta que en el fondo son ganados. Como que están criando a estos cabros chicos para después dárselos como de alimento, como a... no sé, serán, no, hasta el momento ahí no sabemos si son extraterrestres, suponen que son como demonios, extraterrestres. Sí, los llaman demonios al principio. A los cuales... pagan por la carne de estos niños. Esto aquí, por si acaso, no estoy spoileando nada de que no. Esto es solo el primer capítulo. Esto es solo lo que nosotros vemos en el primer capítulo. Y de ahí se sigue desarrollando la historia. Es una historia que tiene harto texto, por si acaso. Aquí no van a encontrar el típico shonen que de pelea. No, este texto, esta serie. Mucho texto, Yoda. Sí, sí, o sea, que hay gente que le complica eso. No, a mí de repente como que se, los diálogos de repente como que se me volvían peos pesados. Porque sentía que era está hecho de tan inteligentemente este manga para ir desarrollando cada capítulo y todo lo que va pasando y de que sea todo súper como inteligente. Como que de repente tenían las medias explicaciones para los planes que tenían que armar. Entonces, sí. Como que ya. Serio, de hecho, hay capítulos completos que eran pura conversación en el manga. Sí, como que ya, pues vamos al tema, a tratar de poder desentrañar cómo van a poder, digamos, escapar de este orfanato, que al final eso es como la idea principal, es lograr escapar y sacar a todos del orfanato sin que muera ningún niño, sin dejar atrás a ningún niño. Como que esa es la premisa de la historia. Bueno, yo voy en el cuarto tomo, tú terminaste de leerlo. Sí, yo lo terminé y me vi el anime y estoy viendo la segunda temporada del anime. Eso también, tenemos anime, el cual está en Netflix. Sí. ¿En Netflix está completa, ya está la segunda temporada o solo no, está la primera? Solo la primera, la segunda está sacándola en... Ni siquiera está en Crunchyroll la segunda, sino que yo la veo pirata. Ya, perfecto. Pero va a llegar a Netflix. Probablemente sí. Tiene la primera temporada de Promised Neverland, me imagino que va a llegar la segunda temporada. Como que esa es la premisa de la serie. De ahí, como decía yo, se van desarrollando los personajes, que tenemos siempre como estos personajes, los tres personajes principales, más la madre, que es como el enemigo, pero también se van agregando en el camino muchos más personajes, porque empezamos también a conocer a los demás niños que están en el orfanato, y también van llegando otros adultos. Que hasta ahí tenemos un puro adulto, pero después también se van sumando otros adultos. Se va desentrañando un poco, se va desentrañando la historia para entender cómo los controlan, cómo saben en qué lugar están, sabiendo los movimientos también de la casa. Y como que ya ahí empiezan como que todo en base a ir preparando un plan para escapar. Sí, es como una película de escapar de la cárcel, básicamente, como que tienen que ir armando el plan de poquito. Sí, es como muy estructura así. Y yo lo que sentí harto en el primer arco esto del anime es que se siente mucho, al menos yo así lo sentí, mucho como Death Note, como las primeras temporadas de Death Note. Como ese juego mental entre lo que está haciendo la antagonista, que es la mamá, versus lo que están haciendo los cabros chicos para poder escapar. Ese juego de ajedrez, por decirlo, de buscar que uno hace una weá y el otro le contrarresta y van así todo el rato. Esa weá la encuentro muy bacán en este anime. El anime anda mejor que el manga. ¿Sabes qué? Yo encuentro que sí. La primera temporada me gustó más el anime que el manga. Porque el manga, como digo, tiene mucho texto, entonces de repente como que hay una casi sobre explicación de lo que van a hacer, de lo que quieren lograr o qué es lo que quieren conseguir y cómo lo van a lograr. Entonces, pero ¿sabes qué? Igual lo que sí sentí es que en el manga es más bacán la mamá. Se siente mucho más bacán su personaje. Que en el anime. Por lo menos es un personaje que me gusta igual caleta. Sí, a mí también. Me gusta mucho el personaje de... Sí, de hecho, después de que terminó el manga, sacaron un capítulo extra, un arco de la mamá. Que es bacán, es bueno ese arco. Es cortito, es un solo tomo, un solo capítulo, pero es bueno. Me encontré que es de lo mejorcito que han sacado de ese manga. Porque yo que lo leí completo, la segunda temporada del anime es muy distinto a lo que va en el manga, a lo que fue el manga. Es muy distinto. Se saltaron un arco completo. Y el arco que se saltaron, se lo saltaron con los personajes incluidos en ese arco, que son personajes que después influían harto en la historia. Y se saltaron unos puntos que son súper importantes dentro de lo que es el manga, porque es como básicamente en lo que gira el tono el manga. Aquí se lo saltaron completamente en el anime, así que yo estoy viendo el anime por puro morbo, quiero saber qué hueá va a pasar. Igual eso le da un plus. Sí, porque... Le da un plus porque te podéis leer el manga y ver el anime sabiendo que eso van a ser cosas como que en algún punto van a tomar caminos distintos. Sí, po. Y por eso digo que estoy viendo la cuestión por morbo, porque eran... arcos que me gustaron del manga que aquí no están en el anime, pero que quiero saber qué hueá van a hacer para reemplazar eso o para meter la historia que era importante dentro de eso. Sí, bueno, como decíamos, este manga está terminado el año pasado. El año pasado tiene 20 tomos y luego hay un tomo que no está escrito por ninguno de los autores, es por otra persona quien creó el tomo que tú estás hablando, dedicado a madre. Sí, eso estoy viendo. Es otro el... Porque le quedó re bueno, sí. Es otro el creador. Como que él hace todo acá, parece. Yeah. Creado por, dice. Ya, yeah, lo que... Así que no... Ya, yeah, lo que yo también supe es que el creador de este manga, de esta cuestión, él quería matar a unos personajes que el editor le dijo, oye, para con tu wea, po. Ay, al guanta, quería matar a todos, sí. Sí, y por eso ya tiene esas diferencias, y aparte que en el anime él también cambió esas cosas en la segunda temporada, y porque dijo que habían cosas que en el manga no las quiso hacer de tal manera, así que no sé, por eso no sé qué hueá va a pasar con el anime. Igual interesante, sí, que ¿sí? De verdad me gusta caleta. Yo creo que voy a puede ser una de las cosas que retome el manga, empieza a leerlo y empieza a ver el anime también. Sí, ve el anime, porque de hecho me gusta mucho más cómo está hecho el primer arco en el anime. Tiene ciertos detallitos que en el manga no se notan o que no son narrados de la misma manera. Yo creo que es el tema de los diálogos. Más que el tema de los diálogos son las acciones que van pasando. Por eso digo, quizás los diálogos están más encubiertos en cuanto a que la gente lo entienda más rápido y no estar como conversando casi todo un capítulo, digamos. No sé. Sí, pero es que esa es la weá, el efecto sorpresa de que se logra en el anime es distinto al que se conseguía en el manga. Ya. Sí, por eso la encontré más redondita en el anime, el primer arco. Me gusta eso. O sea, me gusta la historia. Siempre como que cuando leí sobre este manga lo encontré como interesante. Y lo otro que me gusta es que sabía que iba a terminar luego. Siempre el autor dijo que iba a ser corta la historia. Entonces, no tenéis estos shonen como Naruto, como One Piece, que sabéis que para ponerte al día tenéis que leer muchos tomos. Sí. Ya, porque ya vamos en más de 100 tomos. En este caso, no, 20 tomos y listo, que no es tanto. Sí. Oye, yo por si acaso. Tengo hasta el tomo 6 en papel. Así que después de eso, ya voy a vender. Yo creo que voy a vender. No voy a quedar con The Promise of Neverland. Voy a vender esos tomos y me voy a empezar a leerlos después en digital. Dije, no. Me gusta la historia y todo, pero no podemos para tenerla. Puedo pasar de ella, ¿no? Es además, los dibujos son re feos, encuentro yo. Sí, sí. No me gustan los diseños de Neverland. Esa wea, sobre todo en el anime, son como el hocico muy abajo, la nariz muy... No, en la boca es muy pegada a la nariz, esa es la wea. Por ejemplo, a mí me pasa un poco con... Me pasaba al principio con Shingeki no Kyojin. Ya. Que también encuentro que el dibujo culiado es como súper así como... No es como tan detallado como otros mangas. Pero al final te conté que tiene su... Como su personalidad, que me gusta caleta. A mí me encanta caleta como dibuja el buen, porque me imagino que es su estilo, ¿cachai? Sí. Y no me molesta. Porque hay gente que siempre aleca, por ejemplo, con Dorohedoro le cagan caleta. Que estaba muy sucia la imagen. A mí me gustaba caleta de Dorohedoro, por eso la de gente es mi favorita. Que Dorohedoro, para mí es como que yo siento que esa weá es como pura alcantarilla. Como es que esa es la weá, incluso es, hasta es la social. magia de los magos en Dorohedoro era tirar humo por los dedos algunos, po. Por eso, todo está relacionado con la sociedad. Por eso me gusta Caleta de Dorohedoro. Encuentro que es una serie, es una obra demasiado como redondita en su sentido. Ya lo voy a leer. Estaba bajito. Ya, da adelante, síganlo. Ya, ahora que lo pienso, también tengo otra wea que he estado viendo, po, que justo lo mencionaste ahí. Que son los Shingeki. Me puse al día con los Shingeki, voy al día. Todavía no, weón. Así que no voy a hablar de esa entonces. Voy a saltar esa wea, ya. Sí, sáltate esa wea hasta que. Que a poco, cuando después que termine. Sí, eso va a terminar en abril, se supone que termina el manga. El anime, están todos pensando, bueno, los que cachan más del manga dicen de que en realidad lo más probable es de que el anime lo corten en dos partes. Como que... Éjale. Porque dicen que esta es la última temporada, pero como que faltan muchas cosas por mostrar. Así que la gente por internet está diciendo de que puede que partan la temporada en dos, así donde haya primera parte ahora y después segunda parte a finales de año, o que hagan una película. Que algo lo que están recurriendo mucho en el anime. Mm. Yo te digo que hay varias series que la están dividiendo en dos. Además, por el tema del COVID también. Como que... Sí. Así que eso con los Shingeki, yo la recomiendo. Caleta, están como el anime de moda en este momento. Con la gracia de que ha pegado harto en gente que no ve anime normalmente. Yo creo que tiene un tema, ya, hablando un poco de Shingeki, tiene un tema que siempre, yo siento que es famoso. Sí. Se volvió famoso desde que partió el manga, se volvió famoso, de ahí viene el anime, también tuvo su fama, pero ahora como va a terminar, como que mucha gente empezó como ya a retomar Shingeki de nuevo. Sí. y estar muy pendiente de los capítulos. Y aparte que sí, pues, y aparte que empezó a tener harta notoriedad en redes sociales. Sí, eso, aparte que están, pero todos los domingos la gente hablando de los capítulos. Sí. Está como el boom de hablar del capítulo de Shingeki no Kyojin, siendo que es un anime que sí está licenciado para América y todo, pero no es una cuestión que estén dando actualmente así como que estén dando en algún canal gringo, en algún como en Netflix, en algún como famoso. Entonces, eso tiene como mayor, siento yo, plus o valor en el sentido de que, por ejemplo, yo entiendo que WandaVision sea famoso, pero está en Disney. Disney está a nivel mundial y todo el tema. En cambio, el anime es una wea súper como de nicho japonés y que nos gusta a nosotros y a varias personas en el mundo, pero también sigue siendo de nicho. ¿No? Entonces que le gusta a otras personas y que le gusta a personas que no le gusta el anime también es importante. Son esas series que abren camino para que la gente conozca que aparte de Shingeki no Kyojin hay otras producciones también interesantes. Sí. Y bueno, Shingeki no Kyojin por sí solo también es súper entretenido en cuanto a que su historia es súper política y esa weá la sí. Que la raja. Ese es el tema que me gusta más, tanto como esto, los gigantes y todo ese tema. Está el tema político, que es el fuerte de Shingeki no Kyojin, y que también me gusta que el autor no tenga miedo a matar personajes. No, y lo otro bacán es que la acción que tiene es buena, man. Onda, ¿tú no has visto la tercera temporada? Es que depende. Yo leo el manga. Llegué súper lejos. Yo el manga llegué justo. Llegué. Tengo esa manía de cuando dejo de leer manga, llego como a puntos que. A puntos, entre comillas, un rato muerto, porque llegamos a terminar toda una saga, ¿cachai? Entonces, no quiero spoilear acá donde llegué, porque igual es un spoiler que va a implicar entender qué está pasando más adelante en la historia. Pero hay un punto que es un punto como clave en la historia. Es un punto clave al que yo llego. Y yo creo que ver, pues, no sé, yo creo que ya sé cuál de estar que veo. Pero lo que yo vi es que en la tercera temporada hay una. Son como dos mitades la tercera temporada. Una parte es muy política y la otra parte es muy acción. Ah, ya. Es que eso puede ser antes de donde yo quedé en la serie. Por eso me tinca que sé dónde quedaste. Yo, eso, esa parte hay una. Yo sé que si con lo que tú me estás diciendo, más o menos intuyo qué parte es, porque hay una parte que se vuelve muy, muy, muy, muy política, porque empiezan a descubrirse. No sé si será el momento en que se empiezan a descubrir como la historia de unos personajes que influyen en caleta, porque son buenos. Son estos cuatro personajes. No, que si digo esa manera también estoy spoileando. Es que mira, lo bacán de esta. Es un personaje importante. Sí, es que lo bacán que encuentro de los Shingekis es que, pese a que los protagonistas sean súper identificables, así ya, este protagonista, este secundario amigo del protagonista, este debe ser el antagonista, pese a que te lo muestran harto así, hay hartos que son secundarios que después agarran protagonismo. Y esa wea es bacán. Esa wea encuentro que es muy. Está muy bien hecha en este animes. Y es bacán porque es una wea continua. Sí. No es una wea que parte, no, es una wea continua que de los personajes que se han vuelto secundarios que van después como sacando más personalidad o van aflorando más en la historia. Sí. Y siento que también puede ser que veo un poco, yo lo veo un poco, sobre todo por el protagonista, que realmente lo siento muy de Evangelion. O lo siento muy chingy para su wea. Puta, pero es que. Como va ahora, está bueno, weón. Tiene es que su quizá, explicación es por qué y como que le dieron otro trasfondo a su personalidad de las primeras temporadas. Es que yo creo que eso es lo importante, que el hecho de que evolucione y que no sea como ese weón, porque ese weón, si tú, al principio, cuando tú por primera vez veías Evangelion, ese weón te cae súper mal. Pero ya cuando entendés la historia, cuando terminás de ver toda la historia y sacáis como tus conclusiones y empezáis a ver para atrás, decís, ya, el weón era así porque entendís todo el contexto de que, bueno, es un cabro chico, de que le toca vivir una situación culiada, puta. Al hoyo, no estáis preparados como para pa asumir tanta responsabilidad de salvar a Japón y al mundo, digamos, y lo estaban llevando siempre al límite, y no había ni siquiera un puta, lo hiciste bien, sino que puta, pues ya lo he hecho mejor. Como que siempre le están diciendo esa wea, ¿cachai? Y siempre lo están presionando al límite, o sea, si te querís ir, weón, siempre le dicen a weón, siempre como el papá siempre le está diciendo, oye, si te querís ir, weón, ándate. Aquí no nos interesa que seas como bueno, pero si vaya a estar llorando, weón, ándate aquí. Nunca hay como afecto, muestras de afecto al weón. Así que puta, ya voy a tener que poner ahí Shingeki no Kyojin, weón. Como, bueno, yo siempre lo he conocido así. Sí, yo lo conozco como los Shingeki. Attack on Titan en inglés. Sí. Pero no me gusta. Los Shingeki. Ya, dale con lo que realmente iba a hablar y nos explayamos ahí en otra wea. Sí, Booksmart. Que esta la vi el 15 de enero. ¿Cuánto? Ah, Booksmart. Puta, yo también hablé de esa serie, ¿no? Es una película. O sea, perdón, ¿hablé de esa película en algún momento, parece, en el...? La hablamos en el entre nosotros nomás, no la hablamos aquí en el... creo que nunca la hablamos en el podcast. Nunca, ya, a ver, voy a buscar. Dale nomás, dale nomás. Ya, porque Booksmart es la típica película de jóvenes que tratan de volver a ser como populares. Es como la ya Superbad o los Porky y todas esas cuestiones así. Pero... ¿sabéis qué? Me gusta caleta esta película porque me llegaron los feels de sentir esa nostalgia de colegio, de liceo. Pero también porque los personajes que tiene, onda, encontré que todos los personajes a mí me cayeron bien. Y esa encuentro que es la mayor gracia de esta película y la... aparte de que encuentro que está súper bien ordenadita. O sea, va pasando un punto A, un punto B, un punto C, y cada vez va aumentando como la dificultad de nivel, por decirlo. Uy, pero, chiste. Perdón, ¿de qué va la película? La película se trata que estas dos chiquillas que son las protagonistas son como las más mateas, y una es la más matea y que es como la... que es como, por decirlo, la presidenta del centro alumno, que aparte es como súper cuadrada, pero... puta, es como la pinturita revolucionaria. Yeah. Pero más que revolucionaria, es como empoderada. Es la típica alumna culiada que huevea por las cuestiones que los profes le tienen. Están chatos por ella porque ella es muy como entusiasmada por demostrar que ella es buena en todo. Y... oye, se me vino el nombre una compañera de nosotros. ¿Qué se me vino el nombre una compañera por de nosotros? Por eso esta película me da feels del liceo. Ya, dale no. Y su mejor amiga es la chiquilla que es ya como más retraída, pero que también es como seque, que la apañan todo. Eso, me gusta. Esa relación de amistad me gusta. Sí, la weá es que sí, pues, siempre se apañan en todo. Esa es la weá bacán, es que la pucha, no sé cómo se llama esta actriz. Bueno, ya, la Rusia como que siempre apañan toda la esta galla. Puta, ¿dónde actúa esta la de Booksmart, la protagonista, que hace otras películas que también me gustan caleta de comedia? ¿La Matea? Sí, ¿cómo se, la pinturita, ¿cómo se llama esta galla? La Benny Felsten, que también actúa, es la amiga de Lady Bird. Ya. Ah, esta chica. Sí, no. Ah, la pues no es la Matea, pues. Pero es que también es Matea, pues si las dos eran Matea. Ah, sí, verdad. Sí, en Booksmart las dos son mateas y por eso se enfocaron tanto en los estudios, así que se creían tan la raja de que, ay, yo estudio, por lo tanto voy a caer en la U. Y le tira esa weá a una compañera que era como la típica popular. Y la popular le dijo, yo también voy a ir a la U, pues sí, también me fui la raja en el examen. Y ahí a la protagonista, la Booksmart, como que se le cae el mundo. Porque se dio cuenta que se mató toda la enseñanza media, que mientras todos lo pasaban bien. Ella se dedicaba como a mejorar su currículum para la U y se le fue la juventud. Así que ese es como el puntapié de la película, que entonces esta galla quiere tener una fiesta de despedida que sea la raja. Quiere ser como toda la juventud que perdió, vivirla ahí. Y ahí parte la película, todas las peripecias para poder conseguir eso. Pasan caleta, weá, y son cada vez más absurdas. Tiene una escena con muñeco Barbie. Es con muñeco sí, de Barbie. ¿Verdad? Sí, verdad. Es una bola de pasta, weón, que te la encargo, que es muy buena. Es que no la podéis creer cuando estáis viendo esa weá. Sí, no, yo por eso que muy enamorado esta película, la encuentro que es muy entretenida, que es muy chistosa, que de verdad yo encuentro que todos los personajes, por muy caricaturesco que sean, son entretenidos y son como que los relacionáis con gente que llega hasta a conocer. Sí, como incluso... que todos conocen un weón que era el típico del club de teatro, weón, así. Es que si tú lo miráis así desde con el macro, es la típica película de adolescentes sí, que están saliendo como que no se siente. Están saliendo del instituto, de la media sí, en este sí. caso. Entonces, pero el tema está en que el guión es muy inteligente, la historia es muy inteligente y aparte está como muy basada en el, bueno, en el, está como el 2016. Entonces 2019. Está como muy actualizada. Ya, está como muy actualizada. Sí. Entonces está como muy, se ve muy actual, no es como siendo la típica película, pero se nota que sobresale por las miles que hay sobre este tema. Y lo otro es que la encuentro como súper optimista, la película. Como que hay otras películas de este estilo que son como más burlescas, pero esta no, es como que trata de tener, que todos tengan su momento bueno. Que todos los personajes, por chico que sea el rol, tengan su momento que sea bacán. No sé, esa wea me gusta caleta, se siente esa energía bacán, esa energía buena onda. Aparte que, como que estamos en otra época, también se explica por qué los otros personajes son así también, si no me equivoco. Sí, sí. También te explican por qué, quién es la famosita y toda esa cuestión, entonces, que detrás hay una historia, ¿cachai? Sí. Entonces, no es como estas historias más vacías de los 80 en que al final era bajar siempre, era bajar al matón, bajar a la popular, sino que acá entendís por qué ellos actúan así. No, y por eso digo que también se les da su momento de fama, de escena a cada personaje, que en los otros solo servían como el personaje de caricatura, aquí no, te lo muestran así como es él. Y cuáles son sus sueños, sus weas. Por eso la encuentro muy entretenida de ver esta película. Yo le puse 5 estrellitas y corazoncito incluso. Yo la había visto, pero la vi antes de hacer el podcast. Por eso me acordaba de esa película, pero por eso pensé que habíamos hablado de ella. Ya, voy a seguir yo porque acuérdate que hora y media nomás. Y ya estamos llegando. Voy a cortar entonces una película. Ya. Oye, película que vi, puta, vi una película al tiro. Una película de mierda, weón. Llamada Baywatch. Vi la película de La Roca, weón. La vi en Amazon. Puta, película. Esta weón, si es que ni siquiera voy a hablar de qué se trata la película. Es Baywatch, Guardianes de la Bahía. Le pusieron un poco más de acción, pero de verdad, en la película en general, igual me reí en algunas weas. No puedo decir que no me reí, pero es malísima, es asquerosa. Y sobre todo, lo que me da más rabia de toda la wea, que la mayoría de escenas grabadas del mar están grabadas en estudio. O sea, esa wea ni siquiera la hacía Baywatch en los 90, weón. Lo mejor de todo es que aparece David Hasselhoff. O sea, esa wea es lo mejor. Y lo otro, tiene una escena de un primer plano de un pene. Estaba viendo esta película con menores. Tiene como tres escenas, sí. ¿Ah? Tiene como tres escenas con. Pero es que hay una que tiene una escena como muy primer plano y todo lo que tiene. Y estaba viendo esa película en la casa de unos familiares y que habían menores de edad y no cachaba de. O sea, empecé a cachar ya que la película tenía harta historia relacionadas con. Puta, es puro humor culiao. Del facilista, po. Del mío, por del que no, me gusta. Por suerte. Sí, pero no, es que es muy ahueonado. Me gusta cuando es inteligente, pero no cuando es ahueonado. Porque soy. En general, es muy ahueonado. Porque y, yo te la fui a ver al cine, ya, dale, ahí te cuento. No, tal weón, ya, para aquí, esa wea ya te la pido, weón. Oye, ¿y cuánto se llama? No, el problema de esta cuestión es que, por suerte, esa escena no. Nos fuimos de esa casa, dejamos de ver la película y después la seguí viendo ya solo. Y veo esa escena y fue como, weón, ¿cómo estoy con cabros chicos? Y ahí dije, voy a tener que tener más cuidado con las weas que veo con niños. Porque, no, horrible escena. O sea, como adulto a lo mismo, pero para unos cabros chicos, así como que. Hubiese sido demasiado incómodo. Conociéndome, eso hubiese sido demasiado incómodo. Así que eso. Yo lo único que rescato de Baywatch es que con esta película, Zac Efron dijo que ya el weón no iba a hacer más como ejercicio extremo. Como que el weón se choreó de tener un cuerpo, porque el weón tenía que mantener un cuerpo perfecto para la película, y eso incluso implicaba que al weón lo medían en cuanto al agua que tenía que tomar. Y el weón llegó a hablar, digamos, en el fondo de que ya el weón no iba a dedicarse más como a tener un cuerpo esculpido, porque es muy sacrificada la wea y no vale la pena. No vale la pena mental, física ni mentalmente llegar a ese extremo de estar marcado, ¿cachai? O sea, implica que sí come bien, come saludable, ¿cachai? Haz ejercicio, pero no obligado, no que una película te obligue ya a tener caluga y que bueno, incluso le medían el agua. Por eso después de esta película, bueno, ya anda más gordito, como que se relajó caleta, algo después está más gordito todo el tema. Creo que es lo que más destaco de la película. Así de gordito. Que no tiene nada que ver con la película. No, parece que ya no. Ya está mejor, está más bonito. Ya, ¿tú algo que decir? ¿Algo que decir? ¿Tú la sí, viste? Bueno. Que yo la fui a ver al cine. Y sé que lo va a hacer la raja. Y, o sea, con más personas, yo creo que. Exactamente, yo encuentro que esta película es de esas películas malas para ver con gente. Yo la vi casi solo la película. Entonces, no fue como un... No, yo la fui a ver al cine con dos amigas y por eso cuando vimos esta película era como, ¡oh, la weá terrible! Y nos reíamos, así como, ¿por qué muestran esa weá? Sí, como cuando el weón se la atasca la tula en la silla. Sí, esa weá igual me reí. Esas weas son malas y dura caleta esa escena. Sí, son entretes de ver en grupo y como enrabiarse. Por eso, ese es mi aporte con Baywatch. Si la van a ver, véanla acompañado, véanla en clave de hueveo, no la vean como una película de comedia, sino como una película mala. Sí, yo creo que es más entretenido verla como una película mala que como una película de comedia. Sí. Eso que es una vez que me reí. Ya, yo voy a darle con dos películas, porque de una voy a hablar poquito para hablar de la otra. Ya, dale. Que una es Kingsman. La volví a ver porque unas amigas no la habían visto y yo quería que las vieran porque... ¿La 1? La 2. Ah, ya. La 2, sí. Porque está Pedrito Pascal. Así que ella... Ah, ya, veámosla ahora. Ya. Yo dije, ya, bacán, veámosla. Porque quiero que veamos esta escena. Y la escena que yo quería que vieran era Elton John. Sí. Es lo mejor que tiene esa película. Es lo mejor de la película. Sí. Okay, mira, la acción de la película es buena, la escena de acción. Pero como película es mucho mejor la 1. Sí, lejos. Sí, lejos. La 1 es mucho más entretenida. Pero Elton John para mí se roba la película en esta secuela. El weón, todas las escenas que tiene para mí eran como el highlight de la película y que yo cuando recuerdo esta película me acuerdo por esas escenas. Por eso, a raíz de esa, vi Rocketman. Porque Rocketman la había suspendido por harto tiempo, no la había visto. Por eso ahí di el pie, ¿cachai? ¿Cómo hago los cambios? Ya. Por eso, Kingsman es como ahí nomás, es entretenido de ver. Y sobre todo por el humor que tiene, encuentro yo que es lo más entretenido de esa película. Y alguna de la acción. Pero Rocketman después vi. Y yo sé que me acuerdo, porque yo vi esta otra, la del Ego, del The Queen, ¿cómo se llama esta? Bohemian Rhapsody. Yo la vi y me gustó Bohemian Rhapsody cuando la vi en el cine. Pero como que toda la gente decía, oh, es la película mala, ¿cómo te ocurre hacer una película así? ¿Cómo puedo ganar esta weá? Qué terrible la película, no se le puede llamar película. Yo la encontré entretenida, Rocketman. O sea, digo, Bohemian Rhapsody cuando la vi. Sí. Sí, me entretuvo harto y de hecho encuentro que el concierto final, pese a de que sea básicamente refilmar todo lo que fue ese otro concierto, no encontré la raja verlo en cine, encontré que era una escena, o sea, una experiencia bonita de ver. Es potente. Sí, es bonita de ver todo lo que fue Bohemian Rhapsody y el concierto final en pantalla grande, porque tuve la suerte de ir a verlo al cine en tiempos que todavía se podía ir. pero en Rocketman me pasa una weá que Rocketman es musical, básicamente. Es como más musical que Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody te mete las canciones entre medio. No son como parte de la película, sino que son como soundtrack de la película con escenas, con videoclip, por decirlo de una manera. Pero en Rocketman, las partes musicales son parte de la película. Pero tienen la gracia de que son parte de la película porque es el protagonista que está contándote la historia. El Elton John. Y por eso tú entendí de que puta, esta escena está cantada por el protagonista y es como con coreografía y con toda la wea. Porque el weón vive en música. El Elton John en esta. Te muestran cómo es la mente del Elton John en cuanto a que el weón vive pensando cómo sería todo musicalmente. Y por eso me gustó harto Rocketman. Porque se siente una película que es como contenida en sí misma, es como ordenadita y como que es sincera. Mucho más que Bohemian Rhapsody, que ahí como que es como media puritana. Sí, yo creo que eso es lo que me gusta de Rocketman, eso. El tema de que te muestra por ejemplo, te muestra la homosexualidad de Elton John. No, y te muestran que el weón tuvo palpico drogándose y alcoholizándose. Esa weá, ¿cachai? Que no te la muestran con Freddie Mercury. Yo quería ver esa parte más íntima del weón, ¿cachai? Sí. Pero quería que la mostraran y en ese sentido es la parte que encuentro más débil de Bohemian Rhapsody. Sí. Y acá me gusta harto, porque encuentro más débil de de Rocketman es que no conozco casi todas las canciones de Elton John. Yo sabes que hartas sí las reconozco, pero como que siento que como que las canciones de Queen están más, sí, las asimilo más en mi vida que las canciones de Elton John. Ahora, sí, Elton John tiene temas, esa sí, weá no lo puedo negar. No, y aparte que yo no, puta, es que yo me crié básicamente con estas canciones, pues con tanto de Queen como de Elton John, porque mi taita era, le gustaban harto estas cuestiones, todo estos géneros, y a mi mamá igual le gustaban varios de Elton John, más que de Queen. Y por eso yo cachaba varias, que eran los típicos viajes a Pichilemu, que antes uno ponía un cassette, antes no se podía como su MP3, ni era un cassette, que escucháis todo el cassette de Cat Stevens, no podía saltar de tema. No podía saltar como de tema. Y era como raro tener una cinta mix, sino que era como escuchar el cassette de tal. Era más fácil eso. Y sí, por eso yo tengo esa wea de internalizado estos soundtracks. Pero con el de Elton John no me acordaba que me gustaban tantas canciones de este weón. Hasta que vi la película. Como que tiraban esa canción, oh, esta canción es bacán, el rock del cocodrilo, weón. Weón, así. Pero, lo tengo aquí anotado, lo que no me gustó y que no me gusta de estas películas así, es que no me gusta cuando reversionan las músicas que son como rock, por decirlo de Elton John, con más pop, y las reversionan como versión orquestada, así como épicamente. Ah, como que esa weá me huevea un poquito. Pero no, me gustó harto Rocketman, me gusta harto como es la historia y te muestra al final la típica que no sé por qué me gusta tanto cuando al final de la película basada en hechos reales te dicen ahora Elton John está en tal lugar y ha hecho tal wea, así como que te muestra la historia el epílogo de cada personaje en cuanto a datos de nuevos, mostrándote las fotos nuevas. Siempre me ha gustado esa wea en estas películas. Sí, yo creo que eso le da siempre es interesante, como que querés saber un poco más allá, pues, o sea, ya los personajes llegaron aquí. Pero aquí, no sé, vos, los 90, ya vos estamos en el 2020, ¿qué ha pasado con ellos? Sí, sí, me gusta harto esa weá. Por ejemplo, eso me pasó muy fuerte, así como que quedé muy feliz cuando vi esta otra que hablé el año pasado, Pride. Ah, ya. Sí, ahí al final yo quedé así como, ¡oh, qué bacán! ¿Cómo ese personaje llegó a hacer eso? Sí. Y por eso. Incluso, a veces me gusta, incluso las historias de ficción. Sí, y también da ese sacan. Sí, sí, hay películas de ficción que usan esos recursos y que es bacán. Así que eso, esa es mi segunda película que vi en enero. Ya, sigo yo porque yo sigo siendo un otaku. Vi todo lo que he visto, demasiado otaku. Voy a hablar ahora que estoy viendo, es completamente Initial D, una serie de la cual conozco mucho su música, que tiene harto Eurobeat y la conozco porque escuchaba mucho de los CDs de estas revistas de anime. Yo venía a la música de Initial D entre el 2000, 2005, por ahí. Entonces me acuerdo mucho. Aquí, este es un manga escrito por Shuichi Shigen, algo así. Y fue publicado entre el 95 y el 2013. 48 tomos. Y bueno, yo no estaba leyendo el manga. En este caso estoy viendo el anime. Y el anime tiene hartas temporadas. Tiene como 5 o 6 temporadas más o menos. Y me ha costado mucho conseguirla en calidad buena. De verdad, las primeras las vi en muy mala calidad y después encontré unas versiones más buenas, más que no está en ningún. No sé si estará en Crunchyroll. No, Crunchyroll, creo que no está. Pero tuve que descargar todo. Entonces, aquí, bueno, la historia va de autos. Esta vez este es un espocón sobre autos, sobre carreras de autos. Y esa es la weá que me cambió un poco el chip de los autos. Yo en general no manejo, nunca me ha interesado manejar, pero sabes que me picó el bichito una para aprender de auto, que he estado viendo videos en YouTube para ir cachando qué funciona el auto. Esa weá que veía cuando algo y al tiro te entusiasmas por aprenderlo. Sí, me gusta esa weá, y esa weá generalmente pasa con el anime. Que el anime como que te motiva a querer aprender sobre weá. En este caso, estaba aprendiendo sobre auto, como que tengo ganas de tener un auto y me tengo ganas de manejar. No sé si voy a hacer, no sé si voy a manejar como en esta serie, pero ese es el tema. Entonces aquí nos cuenta la historia de Takumi Fujiwara, que este es nuestro protagonista, que es un cabro como de 18 años, que trabaja en una gasolinera, y tiene un amigo que es el Itsuki, como que ese típico amigo chistoso que tienen estos los Spokon o las series, que está ahí, el personaje que después te querís caleta, porque fuera amigo y siempre se tira sus tallas y todo. Entonces, este weón, como que el trabaja para el papá de él, es como el seco, digamos, y él corría en auto y cacha mucho de auto. Pero él como que no está ni ahí con el tema de los autos, pero trabaja para el papá, para la tienda de tofu, y el weón, desde los, como de los 13 años, está encargado de repartir el tofu. Desde los 13 años el weón maneja. Es una wea súper ilegal. Yo creo que todo el mundo es súper ilegal. Bueno, mi mamá hacía eso. En serio, ¿ah? Mi mamá hacía eso. ¿Ah? En serio, porque mi mamá era chica y era en época de Unidad Popular. Ah, ya. Así que ella trabajaba en restaurante. O sea, su familia. Así que para poder llevar las cosas y que no lo apedrearan los camiones y cuestiones así, la mandaban a ella, que era chica. Oh, ¿en serio? Sí, eso me gusta. Así bueno, que la mandaron a ella y ella manejaba pues de chica. Tenía como 13, 15 años. En otros sectores, manejar de chicos como que. Sí, pues en el campo era más común, sí. Sí, más común que acá en Santiago. Acá en puta, no, más brigia la wea, pues. Sí, pues igual estamos hablando de tiempo atrás, pues estamos hablando de sí. Por allá el 68, 70. Sí. Ya, volviendo a Initial D. Sí. Ya, sabemos que tenemos Initial D en rango. Mira, bien. Y entonces aquí nuestro protagonista no está ni con los autos, pero el bueno ha manejado los 13 años. Y maneja un Toyota Sprinter Trueno, conocido en la serie como el Hachiroku, o conocido también como su nombre, como que es conocido en Japón y en el mundo, el AE86. Entonces, el weón empieza. El viejo que maneja la gasolinera era amigo del papá de este cabro, y también iban a las carreras. Porque siempre se juntaban y antes iban a las carreras. Iban a las carreras de auto, y sobre todo se dedicaban como al tema del derrape, que es un tema que está muy instalado en Japón, que allá partió todo el drift, como le llaman. Esta cuestión, porque como allá hay mucho camino de montaña, entonces los buenos derrapaban en las curvas, para tomar mejor las curvas y todo el tema. Entonces, un día el dueño de la gasolinera ve que el auto pasa muy rápido, y el buen puta, esquivando las vueltas, así, derrapando todas las vueltas. Y el buen lo llama, pues le dice: oye, es que te vi el otro día, todavía seguís como en forma y todo el tema. Y el buen le dice: no, es que yo no manejo hace como 5 años, es mi hijo. Y ahí, buen, que ahora, weá, ya. Como que ya empieza como ya, está manejando, entonces que maneja el cabro, ya como que sigue como que pasó de generación en generación el tema, entre comillas. Y después de eso va uno de sus primeros como contrincantes. Esto pasa en el primer capítulo, que es uno de los integrantes de la Kagi, de los Red Sun. Porque lo bacán son los nombres de los equipos que corren y compiten entre ellos, como entre comillas en el distrito. Y aquí llega uno de los primeros, como que va a ser el Vegeta de la serie. Que no, ese weón se llama. No me acuerdo. Es el Keisuke Takahashi. Keisuke Takahashi se topa con el weón un día manejando en la noche. Entonces van manejando. El weón va manejando y de repente se topa con el auto atrás. Y el weón así como, me queréis pasar, ya, vaya a ver que soy mejor. Y en esa que va tomando una curva, y el weón como que el Hachiroku lo adelanta, y aparte de eso toma la curva muy rápido. Entonces el weón dice, no, el weón va a chocar. Y el weón hace un movimiento así que es la raja. El y ahí sí. Y ahí como que, y aparte ponen un tema muy bacán que siempre he escuchado de esta serie, entonces como que la weón como que le da más eficacia al tema, que el No Deja One Bu. Sleep. No, el No One Sleep Tokyo. Como que en Tokio no se duerme. Entonces ahí se cuenta de pagar porque parte como 5, 4, 3, empieza a nombrar y llega al 0. Y ahí parte como el tema. Entonces nada, muy la raja esa weá. Y ahí como que. Y ahí termina ese capítulo. Y ahí como que inicia la cuestión. Entonces de ahí el weón quiere desafiar. Porque ya estaba recién conociendo el camino. Entonces el weón quiere desafiar al que conduce. Además, los amigos no saben que el weón maneja este auto. Entonces los buenos van a pelear contra el equipo, digamos, de los amigos. Es el... Déjame que aquí no me lo sé todos de memoria. No me lo aprendí. Ah, son los Speed Stars. Como que tienen bacán. Hay otro grupo que se llaman, son los Night Kid. Los Emperor, como los emperadores también. No, diciendo, no sé, me gustan los nombres de los equipos que compiten. Y ahí, bueno, una es saber que el... Saber quién es este buen que maneja ese auto. Porque primero piensan que es el papá. Entonces van del papá a pedirle que maneje, po, por el honor de los weones, po, de los Speed Stars, si no van a cagar y les van a ganar los Red Sun y todo el tema, más que los otros weones son buenos. y el papá dice que él va a ver cómo lo hace. Y ahí, entre comillas, el papá como que trata de mandar al cabro a competir, pero el cabro como que no está en ahí, como que no le... Lo que me gusta de esta serie es como que el buen todavía no siente amor por los autos ni le interesan los autos, ¿cachai? El buen maneja porque lo manda el papá y lo tiene que hacer para ayudar en la casa. Pero, y ahí el buen como que... Después, bueno, de ahí va a tener como su primera carrera. Pasa que el papá, el cabro quiere algo, conseguir algo con el auto y el papá le dice, ya, yo te presto el auto, pero tenés que ir a competir. Como que eso es la weá, vos tenés que ir a competir. El buen como que ya lo voy a pensar, como que le dice eso. Y de ahí ya empieza a darse la historia, pues. En total son 1, 2, 3, 4, 5, sí, son 6 temporadas, pero no todas son tan largas. Por ejemplo, la primera temporada tiene 26 capítulos, pero la segunda tiene 13, la tercera es una película, y la cuarta ya tiene más capítulos, que tiene 26, la 5 tiene 24, si no me equivoco, y la última tiene como 4. Bueno, la tercera temporada es película, así, ¿sí? Directamente, oh, bacán. Sí, es película, directamente ya. Dura casi 2 horas. Yeah. Y entre medio también tiene, por ejemplo, hay unos que son los straight edge, los extra stage, que van contando historias de algunos personajes en particular que son interesantes, que tú igual quieres saber algo. Y también están los battle stage, que los battle stage te cuentan, te van mostrando solo las carreras, que todas las carreras que se compiten hasta ese momento en la serie. Porque eso te hace un resumen, todo el rato son las puras carreras, nada más, y un resumen de las carreras, tampoco te las muestra completa. Y tiene una película también de Action Live del 2005. Ah, de verdad que me ha gustado caleta. De verdad que, bueno, se nota porque que me ha interesado por aprender de auto, estar viendo videos, entender sobre transmisión manual. Es como cuando uno vio Ícaro no Go. Sí, pero en este nivel lo siento más entretenido que Ícaro no Go. Porque Ícaro no Go ya era entretenido y toda la weá, pero al final nunca entendía nada. Pero acá, por lo menos, igual entiendo algo. Yo siempre he tenido autos disponibles y podía haber manejado cuando chico, pero puta, mi familia siempre me pensaba que era irresponsable y como que esa hueá me marcó caleta. Estoy contando mi parte psicológica aquí. Desnudando el alma. Y como que decidí nunca aprender a manejar. Siempre lo encontré también que tenía que tener mucha, como que lo encontré igual, más que difícil, mucha responsabilidad, el hecho de que igual tenés que andar con cuidado. No, yo igual soy medio despistado de repente, me puedo mirar a otra hueá, entonces no voy a hacer que choque. Entonces al final dije, ya sabes que no voy a manejar nunca. Pero igual este último tiempo lo he necesitado. Y es como, puta, que no se va a manejar. Igual es como que... Más que... Es como una necesidad, más que un lujo. En el sentido de que... no sé, pues, si se enferma la Maika, tengo que yo... O sea, lo más rápido es que tome el auto y maneje. O sea, es como que igual le he dado vuelta a ese tema. Entonces igual tengo como que... Más que todo... En este momento se ha presentado como una necesidad... Y como que con la serie me ha motivado. Si se lava, como que la serie me ha dado otro enfoque. Y pues es que sobre todo hasta ahora, bueno, yo he visto hasta la temporada 3. He visto, estoy a puertas de ver la cuarta, que la he dejado descansar un poco porque me he visto como todo muy en línea, digamos, he visto todo así una tras otra. Pero hasta ahora la mejor temporada es la primera. Yeah. Porque si, en la segunda temporada es como un lavado de imagen de los personajes. Como que están dibujados de una forma distinta. Se nota mucho eso. Me gusta más como el estilo de la primera temporada. Y hasta ahora me han gustado más las carreras y me han emocionado más. Porque la segunda temporada como que hay varias carreras, pero la que más me emociona es como la última. Pero... O sea, la penúltima. No la última, la penúltima. Y en cambio en la primera temporada es como que todas las carreras son entretenidas, son emocionantes, más que a medida que esto, como esta serie lo espocón, esta serie sobre algún deporte, en general siempre son personajes que parten como muy débiles o sus habilidades van apareciendo a medida que los van forzando a alguna cosa. Entonces, ha sido entretenida, ¿verdad? Con la serie que la recomiendo caleta y como son esas guas que digo, puta, lamento no haberla visto antes. Me hubiese motivado a manejar antes y hubiese estado ya haciendo mi primero derrape. Rumbo a Pichilemu, por ejemplo. así que eso. Oye, Bayo, ¿estás viendo la hora? Sí. Y yo creo que aquí tú y yo, o sea, te mandáis una tú, te mando una yo y esto se termina. Ah, ya. Así. Una nomás. Sí, porque no. O termina la. No, terminemos con lo tuyo. O sea, que terminemos con lo tuyo y para que el capítulo no quede largo, ya que prometimos que esta temporada iba a ser de capítulos cortos. Corto, una hora y media. Sí. Okay, pero no, tenemos que pasar más de una hora y media, así que yeah. Tú terminas hoy día el capítulo. ¿Me tiro todo lo que termine viendo? ¿Todas las weas? No, tírate lo que viene a continuación, la película o la serie o el cómic que lees a continuación. Y ahí terminamos y lo que nos queda lo dejamos para otro capítulo. Ya, porque entonces voy a saltarme una para hablar de otra, que vamos a tener más que hablar los dos. Que es perfecto. Incendios, del David Villanueva. del Villanueva, ¿cómo se pronuncia esa wea? Sí. No sé. Sí, el Denis Villanueva. Bueno, el mismo director que hizo después esta... Blade Runner 2040 y que va a ser ahora el Dune. Sí, no, se aguanta como que... Yo creo que se está... va a llegar a tope de director. Sí, no, se consolidó ya como el director de ciencia ficción dura, por decirlo de una manera, de hollywoodense. Encuentro yo. Sí. Pero Incendios no es ciencia ficción. Para nada. Incendios es una película súper más dura, por decirlo de una manera. Que se trata de una vieja que se enferma, cae como en coma, por decirlo de una manera. No recuerdo bien si cae como en coma o no. Pero cae como mal, así al hospital. Y los hijos tienen como la misión que, según la ¿cómo se llama esto? La herencia que dejó la mamá, así como en caso de que me pase esta weá. Sí, porque la mamá muere. ¿Ah? La mamá muere. ¿Verdad? Pues muere. Sí, no, es que esta weá me confunde un poco porque la línea temporal es un poquito enredada al principio. Sí. Cuando la empezáis a ver. Sí. Sí, porque ella muere y ahí llega este abogado. Sí, el abogado que era como su ex jefe. El notario, perdón. Sí, el notario, que era su ex jefe. Exacto. Yo encuentro que es un detalle súper importante que sea su ex jefe, porque de otra forma no me explico por qué ese notario estaba tan involucrado en la historia. Porque es primera vez que veo un notario trabajando tanto. Bueno, es que nosotros acá en Chile tenemos otra visión de los notarios. Sí. Porque aquí el weón se pega el pique a Medio Oriente para seguir la pega. ¿Verdad? Sí, pues. ¿Verdad? Y paga los pasajes de los hijos de la galla. Pero ahí explican de que es porque este gallo era el ex jefe de esta final y que la galla era como muy buena con él. Ahí él, obviamente, habían generado esa relación de trabajo y que a la vez era como ya una amistad que había entre ellos dos. La wea es que la película se trata de estos dos hermanos que eran hijos de la muerta, que tienen que cumplir el último deseo de esa mamá, que era básicamente que estos hijos fueran a buscar a cierta persona que era como su hermano, era Sipo, sí. ¿Qué? Sí, no, sí, les dice al tiro. Eso, como que tienen que ir a buscar eso. No, miento. Que tienen que ir a buscar una persona que ella buscó durante mucho tiempo. Que sí, pues no, estoy bien, que era el primer hijo que iba a tener esta galla, y que el cabro este lo dieron en adopción. Puta, esa parte me tiene medio confuso, porque no es que la película tiene unos saltos entre el presente y el futuro, o sea el presente y el pasado, digo, de la historia de los hijos que están tratando de cumplir el deseo de muerte, mira, de la mamá. Déjame a mí. Sí, porque estoy enredando. El testamento de la madre hace referencia a una promesa incumplida, negándole a ella una lápida y un ataúd, a menos que Jane, o sea, los hijos actuales, los que habla el jefe, rastreen a su misterioso hermano, cuya existencia desconocían previamente, y a su padre, a quien creían muerto. Sí. Ese es el tema. De ahí parte el tema de por qué tienen que buscar. Y aquí también, bueno, los hermanos se separan también, po. Sí, po, pero es que se separan porque ellos tratan de hacer la cuestión de distinta manera. Sí. Uno dice como que no, muy peligroso ir a Medio Oriente, ahí están en plena guerra. Como que, ¿para qué? ¿Para qué arriesgarse? Ya, la weá es que la historia, por lo tanto, está contada con los hermanos nuevos, o sea, los hijos tratando de buscar este hermano perdido, con la única pista que tienen que la mamá venía desde allá, desde ese país. Y a la vez te muestra la historia de la galla, de cómo ella perdió a ese hijo que tuvo, que fue su hace tiempo, en su primer hijo. Y la historia tiene esa weá de que te van mostrando el pasado, el presente, pero en Medio Oriente como que el tiempo no pasa. Y esa weá me enredó al principio. Como que está todo estancado en guerra. Y por lo tanto hay escenas que tú veías a la mamá, que la actriz se parece mucho a lo que es la hija después. Y por eso más me enredaba la weá. Porque a veces no sabía si estaba viendo la historia del pasado o del presente. Me pasó esa weá. Encuentro que eso es lo que tiene enredado, que no te cuesta definir qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que pasó antes. Una vez que ya cachaste ese demote, ya la película te la lleváis clarita. Pero esa permanencia del tiempo de un estado en guerra es lo que hace esta película más enredada, pero a la vez más bonita, encuentro yo, y más dura. Dura, humana. Sí. La pensábamos también porque entendí por qué se dan las cosas que detrás entendí. A veces es muy fácil para uno lanzar la primera piedra, criticar y no entender el trasfondo de las personas, de lo que hay detrás y por qué hacen las weas. Y ahí cuando tú entendí los trasfondos, es como que la decís, ya puta, sí lo entiendo, ya el weón es un weón, puta, es el peor weón del mundo. Pero puta, está ahí. Porque esto se hizo mal, ¿cachai? Y si esto no hubiese pasado, esta persona no sería así. Entonces, ahí como que esa cosa de que te cuestionáis un poco de que el tema de que no, por ejemplo, en este caso pasan muchas cosas de guerra, que no pueden ser todas las cosas en la vida juzgadas de la misma forma por el mismo hecho. Es distinto robar por robar que robar por hambre, por ejemplo. Sí. Es robar, sí, pero la forma es distinto. El objetivo por el cual estoy robando es distinto, ¿cachai? Entonces, te dais cuenta que no podéis juzgar a la gente de la misma forma. A todos de la misma forma por los actos que realizan porque hay un trasfondo. Y esa weá es la raja. Cuando entendí el trasfondo de las personas y por qué llegaron, simpatizáis más o, como se dice, tenéis más empatía. Y al final es como que, porque a medida que se va desarrollando la historia, tú vais como, veis mucho lo que es la visión de la hija. Creo que la hija es como la más protagonista, parece. Sí. ¿O no? Es que tengo yo la visión, o sea, mucho más tiempo. Yo encuentro que la gran protagonista es la mamá. Bueno, sí. Y que la película básicamente es la mamá. Sí, porque al final, bueno, la mamá arma todo, la mamá al final es la guionista de la historia que va armando todo el tema para que se vaya dando, y tú a medida que vaya avanzando, en el caso mío yo iba de a poquito deslumbrando la historia y vais, puta, este puede ser el hijo y toda la cuestión, y de repente, llega un punto sin retorno en que tú ya vais cachando dónde va la weá y vos decís, no, ¿cómo llegamos a esto? Cuando llegáis a las conclusiones, te agarráis la cabeza porque la weá es cruda la película. Es densa la película. Y se cocina tan de a poquito que cuando ya la weá está hirviendo en la olla, no te diste cuenta. Porque como decís tú al principio, partí no entendiendo ni una weá. Sí. Y ya como, yo creo que a los 30, 45 ya vais entendiendo que para dónde va el tema, qué es lo que se tiene que ir haciendo. Entonces de a poquito también van entendiendo la historia de la mamá en este país de Medio Oriente, cómo era ella, quién era, cómo parte todo, más que partir de la búsqueda, aquí tampoco, no es como la búsqueda del hermano, sino que es la búsqueda de quién era la mamá. Sí. Porque aparte que ellos estaban peleados con la mamá, ellos tenían un tema con la mamá, entonces aquí vais descubriendo toda la historia que la mamá como que nunca le ocultó, porque es la historia como muy mala de ella en cuanto a la guerra y todo ese tema. Y que nunca se las, yo creo que nunca se las transmitió, nunca les contó. Y estos cabros, como pasa muchas veces, y pasa también, bueno, a veces también por culpa de los papás, ellos no nacieron entendiendo esta historia, entonces como que tenían un conflicto con la mamá y no entendían, yo creo que no sabían por qué, pero había un conflicto ahí no resuelto, que a medida que van descubriendo, van buscando al hermano, también van entendiendo quién era la mamá, cuál era el pasado de la mamá y la historia de la mamá, y ahí como que la hija va entendiendo muchas cosas y que le tocó vivir una vida así muy paloyo. Sí. Que ellos no vivieron, porque ellos nacieron en Canadá, nacieron en un lugar mucho, mucho mejor consolidado, digamos, democráticamente, no habían tenido estos problemas de guerra y todo ese tema. Entonces, es una historia que que digamos que es como perfecta, la encuentro yo. Sí. En todo sentido, en el mensaje que te entrega, en cómo está dirigida, en cómo está la fotografía de la película. Para mí es como una de esas películas que... como muy, muy, muy seca. Muy, muy, muy seca, porque aparte la película tampoco se transforma en una película aburrida. Eso, para nada, eso me pasa con esa... entretenida. Esto me pasa con esta película, que pese a que, es densa la película y que se sienta como que tenés que digerir harta info, no te hace sentir mal, como otras películas que sí me incomodan cuando son muy largas y muy densas y muy lentas. Aquí no, aquí se siente como un flujo que tú aceptáis como un trago amargo, pero que te gusta. Sí, sí, oye, bueno, aquí fue director y guionista. Ya. Y bueno, yo antes también, yo recomiendo que en general ver todas las películas de Don Dave. En general, todas sus películas son muy, muy buenas y tienen algunas weas que son muy brígidas en cuanto a que tenéis que verlas más de una vez. Y en esa yo destaco a Enemy, del 2013, una película que... No la he visto todavía, la quiero ver. Yo la vi, no entendí ni una wea. Me empecé a leer de quién qué era la... Y cuando leí las teorías que habían y todo... Oh, la wea la encontré que me subió del así como del peldaño 1 al 5, digamos. Pasó como que de una wea que me cargó, ¿no? a amarla y decir, ya sé que la voy, quiero tener en Blu-ray. A verla tranquilamente, en la mejor calidad, en la mejor imagen. Porque es una película que dura una hora y media, Enemy, una hora y media, pero siempre pasa que estaba en Netflix, o sea, ahora sí está. Yo como que un día la vi y dije, hora y media. Y además que era de este director que he visto, de él, yo he visto, creo que casi todas las películas. Me falta la una del 2000 y una del 98. Sí, a mí me faltan esas. Como las primeras. Bueno, a mí me faltan casi todas, pero... Esas son las únicas que me faltan de él, las demás las he visto todas, porque como te digo, él como director encuentro que tiene puras buenas películas. El One tiene puras buenas películas. No tiene películas como... Bueno, algunas son mejores que otras, obvio. Pero no tiene weas así como que decir, puta, la wea mala. Así. No, a mí por lo menos me gusta todo lo que ha hecho. Y espero que Dune... Ay, que Dune, por favorcito, sea una... Así que vean Incendios, como se llama acá, del 2010. Estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, pero no la ganó en el 2010. ¿Quién ganó? Ganó una película de Dinamarca, danesa. Y no la podría pronunciar porque es como que tiene la A y la E junto. Y no sé cómo se pronuncia esa wea. Pero es como Havnen, una wea así, Havnen. Estoy buscando no aquí, sé. Los nominados del Oscar del 2011. 2010. Sí, 2010. En la 83 ceremonia de entrega de los premios Oscar, tenés que buscar. Vamos pero a ver, de verdad. Sí, no, pero en serio, buena película para verla. Pegan el corazón, pegan el alma. Es como una película para entender a lo humano, por qué actuamos así, quiénes somos. O sea, eso es como que, como te digo, decía yo, el tema de que todos tenemos como un pasado, hay una historia que nos ha forjado a ser quienes somos, ¿sí? Y uno la ha tenido muy difícil y otros no tanto. Eso. Y por eso las personas son como son. Y a veces como que hay que entender esos contextos, a veces para juzgar a las personas. Ay, si de repente me asusto de lo profundo que puedo llegar a ser. Así que eso, oye, dejamos este capítulo hasta acá, sí. Porque prometimos que íbamos a hacer capítulos de una hora y media y lo vamos a cumplir. Aunque nos quedaron películas que hablar, así que yo creo que viene una segunda parte. Esto la voy a poner primera parte, ¿no? Igual me faltan un poquito, en todo caso. Sí, pero es que entre lo que te falta a ti hablar y lo que me falta a mí hablar, completamos de más una hora y algo. Sí. De más, si nos yo me conozco, esta cuestión no hay caso de que vamos a hacer la corta. Aquí podríamos estar fácilmente una hora más todavía. Sí. Y serían dos horas y media de programa, y es mucho, así que no. Así que eso, no me queda más que decirles que, como siempre, cuidémonos, por favor. Eso, ahí está todo el tema. Cuidarse, está todo el tema de no contagiarse, que la weá no suba y que vamos ya, que nos liberen de una vez por todas y que podamos estar tranquilos. Vacúnense también, no sea weón, vacúnense. Y eso. No sé, ¿tú quieres algo más para despedirte, Valle? No, gracias a todos los que siguen escuchando en esta nueva temporada, de que no ha tenido nada de publicidad, así que me comprometo a empezar a hacerle publicidad. Sí, yo también me demoré en subir el... O sea, eso sí, a Spotify el capítulo el lunes va a estar sí o sí sagrado. A las otras plataformas, bueno, si se sube a Spotify, se sube a todas las otras plataformas. Quien nos escucha por YouTube, que me estuvo diciendo, oye, no he subido el capítulo a YouTube, ahí me tiene que a veces esperar un poquito más porque... a veces no es que me demore en subirlo, sino que tengo que editar el nombre, tengo que editar como varios detallitos. Entonces voy a tratar de ser más rápido en eso. Tenía algunos problemas, o sea, el computador nuevo, no he practicado nada, entonces tuve algunos problemas la semana pasada con algunos renderizados y temas con programas de edición de video. Así que eso tengo que revisar este fin de semana. Me voy a dedicar a eso, mientras edito. Lo demás con el audio no hemos tenido problemas. Sé que hemos tenido problemas, pero no. Así que eso. Cuídense, nos vemos, que estén bien y hasta la próxima semana. Chao, chao. Las manitos. Yo soy mascarilla, sí. Chao. Chao. Chao.